No suenan las campanas, la catedral se cayó. Quasimodo es infeliz, Quasimodo se enamoró. Hace huelga de campanas desde hace 3 días. Él se quedó muy triste, tal vez se ha vuelto loco, tal vez se muere de amor. Campanas que yo toco son mis amores, son mis amantes. Las hago pregonar y repicar hasta que cante que se va a levantar en la fiesta mayor, en la natividad, en el día de Quasimodo, en cualquier santo oral, en la anunciación, en la resurrección, el domingo de la Pascua, en cualquier memorial. Si hay celebración o si hay procesión, en el día del Corpus, que es la fiesta de Dios, y por el año nuevo, por la misa del gallo, a caer lenguas de fuego en Pentecostés. Y la para funeral, para la ascensión, para la asunción, aleluya, si osana, si el juicio final. Mas las que yo prefiero, de mis mujeres de hierro, son las tres Marías, mis mejores amigas. Aquí está María la pequeña, para un niño que se entierra. Otra es María la alta, para el marino que se marcha. Y esta es María la gorda, para los novios que se casan. Cuando los veo en el altar, mi corazón se echa a llorar. Porque envidia me dan, porque amados están, cuando a mí cualquier mujer nunca me mirará. Muy unidos se ven y después volarán, rodeados de estrellas al cielo se irán. Las campanas son mías, kyrie eleison, dies ire, dies ira, osana y amén. Quasimodo ama a esperar.